Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Hola, saludos desde Radio Kobane, desde Irola Irratia, desde los estudios de Irola Irratia, donde grabamos este programa sobre actualidad, sobre lucha de liberación kurda, sobre feminismo y en ocasiones también sobre geopolítica y otras cuestiones. Bueno, en el programa de hoy, que estamos grabando el 5 de mayo, aunque seguramente se emita a partir del 8 del mismo mes, Vamos a tratar sobre todo dos temas: la cuestión de la situación del pueblo yazidí y, bueno, los últimos combates, los últimos choques en la zona de Tal Rifat, en el norte de Siria, que nos ofrecen, pues lamentablemente, ya que hay muertes y bajas de por medio, una excusa para hablar sobre la complicada situación geopolítica del pueblo sirio y de los diferentes pueblos que acoge el país, entre ellos, como no, el pueblo kurdo. Y bueno, pues en el programa de hoy no tenemos invitados ni invitadas, me vais a tener a mí sobre todo al micrófono, esperemos que no os aburra demasiado, y también vamos a tener a Giselle, que está a los mandos de la nave, ejerciendo un poco el trabajo de oyente sensata, es decir, preguntando allá donde cuestiones demasiado referenciales o autorreferenciales se vuelvan difíciles de comprender, pues ella nos pondrá la postilla para poder aclarar y para poder hacer de todo esto algo más comprensible. Os recordamos una vez más que este es el programa de Kurdistan Egin Elkartasun Ekimena, un colectivo, bueno, una plataforma que aúna diferentes colectivos: Askapena, Comité Internacionalista, Neuros y, bueno, personas a título individual en Bilbo, que, bueno, que por supuesto tienen sus redes sociales, y que también, por supuesto, podéis acudir a sus movilizaciones o a sus charlas, que de hecho en mayo posiblemente tengamos un mes agitado, dado que nuestra intención es traer a Alba Sotorra, la autora del documental Comandante Arián, que ha estado en las filas de las IPJ en el frente de Siria, grabando en diferentes fases de la guerra pues la vida de esta mujer. E intentaremos también traer a Carlos Zurutuza, que ha coescrito junto a David Meseguer un libro sobre el pueblo kurdo y sobre su lucha. Y sin extendernos mucho más, vamos a ponernos un poco de música y entraremos en materia después de estos acordes. Bueno, no es la primera ocasión que en Radio Kobane hablamos sobre el pueblo yazidí. El pueblo yazidí es una minoría étnica religiosa que habita en el Oriente Medio, sobre todo entre Irak y Siria. Y bueno, su territorio sagrado se encuentra propiamente en Irak, en Shengal. Y bueno, en más de una ocasión hemos traído los destinos de este pueblo a Radio Kobane, básicamente porque, de hecho, la posibilidad de entrar en el mapa geopolítico del pueblo kurdo vino muy de la mano del trágico destino de este pueblo. En agosto de 2014, cuando el Estado Islámico irrumpe de un modo masivo, de un modo espectacular, en los medios de comunicación occidentales, invadiendo desde Siria e Irak, pues una de las primeras víctimas más bueno, más famosas, lamentablemente, de este movimiento yihadista, es el pueblo yazidí, porque es una minoría étnica que, bueno, bastante particular, bastante endogámica, en el sentido de que para ser yazidí hay que tener un padre y una madre yazidí, al menos en el sentido ortodoxo. Es un pueblo que es refractario a la islamización, así como otros pueblos se han acomodado o han asimilado un poco el islamismo para poder sobrevivir. El pueblo yazidí siempre lo ha rechazado, siempre ha rechazado cierto sincretismo entre su religión y el islam. Y bueno, en esa medida, en una zona donde hay una mayoría suní, tanto kurda como árabe, pues no ha sido, desde luego, su convivencia no ha sido sencilla. El mismo pueblo yazidí habla de unos, de decenas de intentos de holocausto contra su pueblo. Y el último de ellos fue, como comentamos, en agosto de 2014, con la invasión de Shingal, de Sinjar, por parte del Estado Islámico a esa zona sagrada yazidí, que trajo consigo nada menos que miles de asesinatos, más de en torno a 6.417 personas secuestradas, de las cuales 3.451 han sido rescatadas o han conseguido evadirse de su cautiverio. Aún hay 2.966 mujeres desaparecidas y también hay 2.745 huérfanos. Aparte de todas estas cifras, hay 80 fosas comunes que se sepan, que en algunos casos se están empezando a exhumar para poder saber cuántas personas hay muertas. Como ya comentamos en su momento, el KRG, el gobierno kurdo autónomo de Irak, prometió a esta minoría ser defendida. Pero ante el avance del ISIS y ante seguramente la urgencia de defender otros puntos más estratégicos como zonas petrolíferas, pues el pueblo yazidí fue dejado a su... prácticamente fue abandonado a su destino, y únicamente las IPG y el PKK consiguieron que el genocidio no fuera completo al establecer corredores humanitarios desde zonas en las que ellos y ellas controlaban, desde Siria y desde el norte de Irak y de Kurdistán, del KRG, abriendo corredores humanitarios que les permitieron romper el cerco que el Estado Islámico había ejercido sobre ellos. En esta hazaña, entre comillas, por supuesto no se pudieron salvar todas las vidas, murieron miles de personas, como ya hemos dicho, que se encuentran muchas en esas 80 fosas comunes, y otras fueron esclavizadas, mayormente mujeres. Estas mujeres fueron vendidas en muchas ocasiones en la plaza de Raqqa, en el mercado humano de Raqqa, donde se vendían las personas que el Estado Islámico, en base a su interpretación del Islam, consideraba que al no ser musulmanas se podían utilizar prácticamente como animales de labranza, y también como esclavas sexuales. Entonces, muchas de ellas han aparecido en los avances que han hecho las SDF, las IPJ, se han rescatado a muchas de estas personas. En los avances que ha hecho también Peshmerga y Ejército Iraquí han ido apareciendo, como hemos dicho, pues en torno a 2.966 mujeres, 3.400 mujeres, pero muchas otras pues aún no han aparecido, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características de este pueblo yazidí? Pues hemos comentado antes, que son en cierta manera muy endogámicos, son una comunidad muy cerrada. Hay que entender que para que esta comunidad haya podido sobrevivir ha tenido que ser una comunidad muy cerrada, muy refractaria a las influencias musulmanas o las influencias islámicas, árabes, cuyo idioma sagrado es el kurdo. Se cree que son algo así como los como es se cree que el yazidismo es como la primera religión original del pueblo kurdo, ligada al zoroastrismo. También tiene elementos de otras religiones, por ejemplo en Lales, que es su pueblo, su corazón espiritual. Se dice que está allí porque cuando la inundación de Noé, la inundación que llevó al arca de Noé, convirtió todo el agua en negra, el único agua que emanaba blanca era la que fluía de la Les, y de hecho en la Les las mujeres que vuelven después de un cautiverio en el Estado Islámico se las vuelve a bautizar en ese agua blanca, en esa montaña, para purificar, digamos, lo que hayan podido, los pecados, entre comillas, que hayan podido padecer. Y bueno, es una religión, no vamos a entrar en todos sus detalles porque, para empezar, no los conocemos. Pero bueno, como hemos dicho, es una religión bastante, en cierto sentido, que para poder perdurar se ha preservado bastante a sí misma y ha preservado unos lazos comunitarios muy fuertes para hacer frente también a esas rencillas casi seculares que tienen los árabes, los sunís o incluso kurdos sunís contra esta minoría, ¿no? Y bueno, pues como ya hemos dicho, a medida que las SDF y otras fuerzas han ido avanzando, pues han ido apareciendo muchas personas que han estado bajo el yugo del Estado Islámico. Y hace escasos días el Consejo Espiritual Yazidí emitió una declaración en la que daba la bienvenida a todas las personas que habían vivido pues secuestradas o cautivas del Estado Islámico. Esta declaración, en cierto sentido, era un poco ambigua. ¿Por qué decimos que es un poco ambigua? Bueno, hay que entender primero que, como hemos dicho, el yazidismo, igual que todas las religiones, tienen un componente, no igual que todas las religiones, pero al menos que esta religión sí que tiene un componente étnico considerable. También tiene un componente de comunidad superviviente grande y también tiene un componente, esto es lo que iba cuando hablaba de otras religiones, un componente patriarcal muy marcado. Es decir, que ha habido mujeres que han sido rechazadas por ser violadas por el Estado, bueno, por miembros del Estado Islámico. Y el haber convivido entre musulmanes, más de esta clase, ¿no?, de absolutamente radicales, pues podría poner un poco en entredicho el retorno de estas mujeres, ¿no?, como marcadas por infidelidad o por no sé si pecado, no sé si el pecado se contempla en la religión yazidí. Pero digamos que esto podría dificultar el retorno de estas mujeres a unas comunidades pues impregnadas de valores muy patriarcales. Y también podemos igual intuir, ¿no?, que esto va a ser, porque todavía igual las cosas tampoco están muy claras, de eso es igual lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, qué pasos se vayan a tomar o cómo va a ser esta reinserción o vuelta, ¿no?, al hogar, sí. Uh-huh. Pero también va a ser, seguramente tiene toda la pinta de que va a ser también un gran desafío para el confederalismo democrático y la pretensión, o bueno, uno de esos principios que es el de la diversidad radical, ¿no? Sí, bueno, claro, aquí hay varios problemas. Primero, que el pueblo yazidí está absolutamente traumatizado por el... Quiero decir que ha sido un trauma que te intenten extinguir como comunidad. Es un trauma muy grande. Es un pueblo que ahora mismo muchos de sus personas están en la diáspora porque no... Algunas ni siquiera quieren volver a Sinjar, ni siquiera quieren volver a su zona sagrada, a su territorio sagrado, porque sienten que han sido traicionados por todos sus vecinos, que todos ellos han colaborado en su exterminio, con lo cual no quieren saber nada de Oriente Medio. A eso hay que añadir la pobreza de la zona, y también hay que añadir pues que es una comunidad también políticamente en estos momentos fracturada, porque hay una parte que está efectivamente con el confederalismo democrático, con el PKK, porque fueron quienes les ayudaron en el momento de mayor crisis. Pero claro, también en la zona en la que viven existen otras realidades políticas, y uno de los triunfos del confederalismo democrático o de las organizaciones que actúan bajo su paraguas es el haber sabido convivir sin imponer a otras... en algunos casos sí que se les ha impuesto, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio... No se permite el matrimonio... El matrimonio múltiple con otras mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, habrá que ver cómo convive el confederalismo democrático con esta visión del mundo tan obligadamente comunitaria y patriarcal, ¿no? Ese es un desafío. Pero lo que iba antes Es que claro, cuando el Consejo Espiritual Yazidí habla de que todas las personas supervivientes van a ser recibidas y van a ser bienvenidas a las comunidades yazidís, hay un margen para la ambigüedad, ¿no? Es decir, hay una parte que interpreta esta declaración como una bienvenida no solo a las personas que han convivido con el Estado Islámico, sino también a los numerosos descendientes que el Estado Islámico ha engendrado con estas mujeres, porque han sido utilizadas como esclavas en el sentido manual de la fuerza de trabajo, pero también como esclavas sexuales. Y bueno, pues se interpreta, hay personas que interpretan que los brazos van a estar abiertos tanto para estas mujeres como para sus hijos e hijas. También es cierto que se secuestraron a niños y a niñas también, ¿eh? Con lo cual, niños y niñas, igual de 2 años, de 3 años, que han pasado pues 5 años en cautividad, 5 años prácticamente sin recordar nada sobre su tierra, sobre su familia. Y claro, es más fácil entender que a los niños, a las niñas se les tengan los brazos abiertos. Es para algunos seguramente más complicado en el caso de las mujeres, ¿no? Porque han sido mancilladas, digamos, por el Estado Islámico. Pero claro, ahí estaba la ambigüedad sobre los descendientes que estrictamente no son yazidís, porque solo la madre es yazidí. Entonces, hubo personas que entendieron esta apertura del Consejo Espiritual Yazidí como una apertura también hacia los descendientes de los descendientes un poco forzados, fruto de las violaciones y de la violencia del Estado Islámico, pero unos días después el Consejo Espiritual Yazidí aclaró que en ningún caso se iba a hacer la bienvenida, se le iba a dar la bienvenida a estos niños y niñas nacidos de la violencia del Estado Islámico. Y bueno, pues esto abre una puerta complicada de cara al futuro, ¿no? Sí, porque cuando hablabas de que es una comunidad muy endogámica, o sea, uno de los significados que tiene esto es que, me comentabas antes, que para ser yazidí tienes que ser yazidí de familia completamente. Es. O sea, sí, no. Hablábamos también antes de que no... No existe la conversión. Exactamente. O sea, no, a priori, en teoría, seguramente luego... Igual que la religión católica se ha adaptado a muchas cuestiones, seguramente el yazidismo también se adaptará a muchas realidades materiales que se escapan a su doctrina, pero a priori, en principio, para ser yazidí hay que tener padre y madre yazidí y no se permite la conversión. No es como el catolicismo o el islamismo, que uno se puede convertir, da igual su origen. En principio, en el yazidismo es necesario tener esa línea sanguínea para ser yazidí. Entonces, claro, estas violaciones masivas del Estado Islámico, esta violencia patriarcal, dificulta mucho mantener esa línea. Pero claro, las realidades materiales son las que son. Entonces, bueno, vamos a poner un poco de música y vamos a seguir hablando un poco sobre este tema. Tampoco hay mucho más que decir, pero sí que vamos a hablar algo más de esto. خشخالاتي بخير هاتي نوروزاني نوروزاني نوروزاني شيرين ما كي تلرونا كي رجاهلاتي نوروزاري نوروزاري When we speak of systematic sexual violence crimes in modern times, we must discuss the actions of ISIL against Yazidi women in Iraq and Syria. ISIL enslaved thousands of girls, of Yazidi girls and women, before the eyes of the international and local communities. No one interfered to stop them. Genocide against Yazidis continues. The social fabric of an entire society. Bueno, pues aquí tenemos a Nadia Murad. Nadia Murad ha sido este año copremio de la paz, copremio Nobel. Y bueno, pues la verdad que su voz nos resulta muy interesante. Primero y antes que nada porque todo lo que hemos comentado, nuestras apreciaciones, no dejan de ser apreciaciones occidentales, no dejan de ser apreciaciones con un puntillo colonial de quien vive fuera de esas comunidades. Pero Nadia Murad nos da el contrapunto de una persona que ha vivido el genocidio yazidí, lo vivió en sus carnes, sobrevivió a él. Se ha dedicado, desde que pudo escapar de las manos del ISIS, a hablar, a compartir, a difundir las terribles atrocidades que el Estado Islámico cometió contra el pueblo yazidí, especialmente contra las mujeres yazidís, especialmente contra sus sus paisanas, por decirlo de alguna manera, ya que ella también sufrió esa violencia. Y ha sido Nadia Murad quien ha alzado un poco la voz contra esta declaración del Consejo Espiritual Yazidí, quien suponemos la máxima autoridad espiritual no sé si teocrática, pero sí espiritual o religiosa dentro de la comunidad yazidí, y quien ha reivindicado que la decisión de acoger a los niños y niñas que nacen de las violaciones del Estado Islámico les corresponde a sus madres y a sus familias. Entonces, bueno, pues desde Radio Kobane yo creo que no nos queda más que aplaudir la determinación de Nadia Murad, ¿no? De una mujer que no solo se ha enfrentado al Estado Islámico, que no solo ha ido por el mundo, Naciones Unidas, diferentes parlamentos del mundo, explicando lo ocurrido, poniendo al pueblo yazidí, a las mujeres yazidís, en el mapa de la política mundial, sino que además, en este caso, contraviniendo al Consejo Espiritual Yazidí, da su opinión y explica que en cualquier caso serán las mujeres y como mucho las familias encargadas de acoger a esas mujeres quienes deben decidir el futuro de estos niños y estas niñas nacidas de las violaciones y de la esclavitud, pero que reivindicando una vez más la capacidad de decisión de las mujeres y de las familias frente a las autoridades religiosas. Porque, obviamente el pueblo yazidí debe ser defendido, pero también el pueblo yazidí debe ser defendido frente a las autoridades religiosas y en este caso están hablando de rechazar a menores que, como Nadia Murad reivindica, deben ser decisión de las mujeres y de las familias que deben acoger a sus menores si van a ser aceptados o no. Y bueno, pues con este pequeño comentario, no tan pequeño porque se nos ha alargado bastante, pues queríamos exponer un poco más la dificultad de todas las sociedades y la dificultad de hablar de las religiones solo en términos de victimismo, como ha sido lamentablemente el caso del pueblo yazidí, que debido a su limitada extensión pues ha sido blanco preferente del islamismo y del yihadismo. Pero claro, dentro de estas comunidades yazidíes también existen contradicciones fruto de la propia religión y del propio patriarcado, ¿no? Que no somos nosotros nadie para señalarlas, ya que nosotros en Occidente tampoco estamos libres de ello, pero sí que nos prestamos a darle voz a Nadia Murad, que tampoco es que lo necesite, porque es una mujer que, como hemos dicho, ha sido premiada por el premio Nobel, pero que en este caso ha tenido la lucidez de hablar en su nombre y en el nombre de otras mujeres. Shenga Bueno, y de un tema francamente espinoso como es el bueno, el futuro y el destino del pueblo yazidí, permanentemente amenazado, vamos a hablar de otra, bueno, de un hecho puntual que nos da pie para hablar de la complicación de poner en perspectiva los hechos que ocurren en Siria, ¿no? No nos vamos a remontar, por supuesto, al inicio de la guerra civil en Siria ni nada por el estilo. Pero como hemos dicho, hoy 5 de mayo estamos grabando el programa en los estudios de Irola Irratia, y ayer 4 de mayo, pues en el norte de Siria, en la zona de Tal Rifat, pues bueno, ocurrieron, digamos que se reavivó un frente que ya de por sí es un frente, digamos, caliente, no en el sentido de movimiento de tropas, pero sí de movimiento de choques puntuales, de actos de sabotaje, de fuego de artillería cruzado en ocasiones. Y ayer lo que ocurrió fue, digamos, una pequeña escalada que llevó a fuerzas yihadistas protegidas por Turquía, protegidas, armadas, entrenadas por Turquía, a la invasión de tres aldeas que en principio están bajo control de las IPG. Y bueno, hablar de todo esto es tremendamente complicado, primero porque estamos en Euskal Herria y Siria está muy lejos, y entonces solo podemos hablar de las fuentes de periodistas locales como Vladimir Vanderburg, o periodistas que nos puedan dar cierta credibilidad, cierta solvencia, o de fuentes un poco en ocasiones sospechosas, como el Observatorio de los Derechos Humanos de Siria y otros periodistas. Pero bueno, pese a todo lo confuso que pueda ser esta información, porque al final cualquier información de bélica es propaganda de guerra, de un modo u otro, parece ser que ayer, lo dicho, fuerzas de yihadistas patrocinadas por Turquía entraron en tres poblaciones o intentaron invadir tres poblaciones que en principio están bajo la tutela de las IPG. Hubo choques. No está claro si llegaron a conquistarlas. Por ejemplo, el Observatorio Sirio habla de que las ocuparon y después las tuvieron que abandonar. Es complicado saber. En cualquier caso, parece ser que hubo bastantes bajas, sobre todo entre las filas de los yihadistas. Parece ser que incluso falleció un comandante de una de las divisiones. Y todo esto se suma a que aparentemente en Hama, en principio parecía que era por allí, pero en Hama, que es una zona donde la oposición, entre comillas, siria y el régimen sirio están frente a frente, en Hama murió un soldado turco después de que artillería siria barriera uno de los puestos de control o de observación turcos. Entonces, ayer, digamos, que la situación se volvió un poco complicada por lo que vamos a explicar a continuación. Pero antes, sí, dime, Giselle. Sí, solo dos puntualizaciones por si hay, porque imaginamos que mucha de la gente que oye el programa sí que tiene ya cierto conocimiento sobre la realidad kurda, la localización, intereses que puede haber en la zona, etcétera. Pero bueno, por un lado, no igual... Recordar para aquellos oyentes que no estén tan familiarizados, ¿no?, que Afrin es el cantón más occidental, ¿no?, de Rojava. Y luego, por otro lado, si nos puedes explicar, precisamente para eso, para esa gente que igual no esté tan puesta en el tema, realmente, ¿cuáles son los intereses de Turquía en todo esto, ¿no? Porque sí, justo eso es la zona en la que hacen frontera ambos estados, pero ¿cuáles son los intereses, ¿no?, que tiene Turquía para... entrar en territorio. Vale, una aclaración más general. Siria en estos momentos estaría dividida en varios, no sé si frentes, en varias administraciones, ¿no? Por un lado estaría la administración del norte y el este de Siria, que es la que lideran las SDF, políticamente lideradas por las fuerzas kurdas, que abarca desde el norte de Siria, que es de una mayoría más kurda, hasta el sureste de Siria, que es de una mayoría mucho más árabe, tribal, etcétera, etcétera. Luego estaría prácticamente casi todo el centro y la costa de Siria, que está bajo control del régimen, salvo una parte del sur, que es Al-Tanf, que está bajo control de... Es una pequeña zona bajo control de fuerzas opositoras con la tutela estadounidense. No vamos a obviar que claro, que los kurdos en el norte y este tienen una alianza estratégica también con Estados Unidos, y que es lo que les protege de ser agredidos por Turquía o por el régimen, más por Turquía que por el régimen, seguramente. Y luego en el norte es donde, en el norte del oeste, por decirlo de alguna manera, es donde empieza el jaleo, ¿no? Por una parte, hay una parte, al norte de Alepo, que es una zona que está tutelada por Turquía, pero no está bajo control de Turquía, sino que estaba bajo control mayoritariamente de Al-Qaeda, que es, bueno, allí se llama HTS. Esta zona... se llama Idlib y está regida sobre todo por las fuerzas de Al-Qaeda. Hay más grupos opositores, pero la hegemónica es Al-Qaeda. Este es el integrismo islámico. Encima de Idlib tenemos Afrin, que era una zona que hasta 2018 estuvo bajo control kurdo. Fue una zona muy preservada de la guerra porque desde 2012 estaba bajo dominio kurdo, cuya política era no beligerante con el régimen y defensiva con las fuerzas rebeldes, digamos, yihadistas en su mayoría. ¿Qué ocurrió en 2018? Y aquí ya empieza el gran jaleo. Hasta 2018, las SDF, los kurdos, habían tenido un difícil equilibrio, un difícil balance entre la diplomacia estadounidense y la diplomacia rusa. Es decir, estaban, por supuesto, tenían una alianza estratégica con la coalición internacional para combatir al Estado Islámico en el este de Siria y en el norte de Siria, pero también tenían una alianza estratégica con Rusia para protegerles de una posible, una hipotética invasión turca. Por ejemplo, los rusos tenían una base de policía militar en Menaj, en una zona de donde hay un aeropuerto. ¿Qué ocurre? Ya años antes, no recuerdo si fue en 2016, creo que fue, Turquía derribó un avión ruso en Siria. Entonces, este calentamiento de la temperatura política entre Rusia y Turquía fue aprovechada por los kurdos para, digamos, acercar un poco más posiciones con Rusia, a la vez que mantenían su alianza con la coalición internacional. Pero posteriormente, Turquía y Rusia también fueron limando asperezas. Por ejemplo, Rusia permitió a Turquía invadir parte de Siria al norte, lo que se llama la zona del escudo de Éufrates. Turquía utilizó para esta invasión el pretexto de combatir al Estado Islámico cuando nunca lo había hecho, todo lo contrario, todas las rutas de aprovisionamiento del Estado Islámico pasaban por la frontera turca, pero digamos que utilizó esta excusa para evitar que los tres cantones kurdos, es decir, Kamishlo, Kobane y Afrin, que tienen entre medio lo que una especie de cinturón árabe, se unieran. Entonces, con la invasión de esta parte de la frontera por parte de Turquía, con, por supuesto, fuerzas, lo que se llama fuerzas proxy yihadistas, es decir, lo que antes era el ejército árabe sirio, etcétera, que ahora son milicias prácticamente mercenarias, ocuparon esa parte de la frontera turco-siria, bastantes kilómetros, para evitar que los cantones kurdos llegaran a estar comunicados. Esto, a su vez, le permitió al régimen y a Rusia tomar más fácilmente Alepo, que es una ciudad muy importante en Siria, que era una ciudad que había estado dentro de una guerra muy cruenta y en la que, sobre todo al final de la batalla, en los últimos años de la batalla, el régimen y las fuerzas kurdas colaboraban para defenderse de los yihadistas, algunos de ellos indistinguibles del Estado Islámico. ¿Qué ocurre? Pues que parte de las fuerzas que invaden ese territorio entre los tres cantones kurdos provienen de Alepo, con lo cual al régimen, a Rusia, a Irán les resulta más sencillo y a Hezbollah les resulta también más sencillo dentro de la dificultad, por supuesto, de tomar Alepo. A partir de ese primer acercamiento, digamos, las relaciones entre Turquía y Rusia se normalizan más. Y lo primero que hay que tener claro, tanto en Siria como en cualquier conflicto internacional, es que no existen ni los socios ni los amigos, existen los intereses. Y en un momento dado, los intereses de Rusia y de Turquía, digamos que se ponen más en sintonía que la alianza que tiene Rusia con los kurdos en Afrin, con lo cual Rusia da luz verde de alguna manera a la invasión de Afrin por parte de Turquía y las milicias yihadistas, que eso ocurre en enero de 2018, el año pasado, y en un par de meses estas milicias toman Afrin. Por aclarar algunas cosas que se suelen intoxicar, el régimen en ningún momento prestó apoyo a las fuerzas kurdas. Lo que el régimen exigió a las fuerzas kurdas para evitar esa invasión fuera que se le diera el control político y militar de Afrin, lo cual suponía que las fuerzas de las IPG pasaban a integrarse, no pasaban a integrarse, o se desarmaban o pasaban a formar parte del ejército árabe sirio. Hay que recordar que el servicio militar en Siria es obligatorio y mucha gente no lo quiere hacer. Las SDF no quisieron ceder ni el control político ni militar a Siria y se quedaron solas, digamos, al régimen sirio, y se quedaron solas frente a esta ofensiva. Sí que es cierto, y aquí viene la tremenda complicación que entraña la guerra siria, ¿no? No vamos a hablar ya ni de guerra civil, porque es una guerra por interposición de un montón de intereses, desde Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Estados Unidos, Rusia, Irán. Es una guerra que le ha robado completamente la soberanía nacional a Siria. Pero bueno, por poner un ejemplo, si bien el régimen sirio no apoyó, no combatió la invasión turca, sí que llegó a acuerdos con las IPG para que pudieran entrar refuerzos desde las zonas que están bajo control de las SDF, ¿no? Esto ya es complicado de explicar, pero bueno, para Siria en cualquier caso sería una jugada maestra, porque al chocar las SDF con la oposición islamista, realmente el régimen sirio solo tenía que sentarse a ver cómo dos de sus, un enemigo y un oponente, porque digamos que la oposición siria es un enemigo y las fuerzas de las SDF son un oponente político con el que se podría llegar a un acuerdo, pues bueno, cómo se desgastan entre ellas, ¿no? Sí que es cierto que una milicia de voluntarios del régimen entró para defender la invasión turca. pero en ningún caso fueron respaldados por el gobierno, es decir, no se les prestó apoyo artillero, no tuvieron armas pesadas, sino que entraron pues porque eran voluntarios, eran en concreto gente del, creo que es el Frente Popular Revolucionario de Iskanderun, que son eran una unidad de voluntarios, digo eran porque fueron masacrados. Ante la pasividad del régimen sirio. ¿Y qué ocurre? Que esta unidad de voluntarios reclama el territorio de Iskanderun. Iskanderun es hoy día la provincia de Hatay en Turquía, pero históricamente era parte de Siria. Pero se la anexionó a principios del siglo XX Turquía, y digamos que uno de sus objetivos o de sus enemigos prioritarios es Turquía. Entonces, por eso y porque también, por ejemplo, las IPG ayudaron a pueblos chiís como Nubla o Zahara cuando estuvieron sitiados por las fuerzas yihadistas, por algunas lealtades y por algunas prioridades, sí que es cierto que esta unidad entró en combate codo con codo con las IPG, y fueron en su mayoría, esta unidad fue diezmada pero atrozmente. Entonces, bueno, no es cierto que el régimen ayudara a las IPG, pero tampoco las boicoteó, porque todo en Siria es un difícil equilibrio de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, Rusia y Turquía han estado a cara de perro, luego han estado mejor avenidas, pero al fin y al cabo cada cual tiene sus intereses, y en función de si esos intereses son beneficiosos o no, llegan a acuerdos o no. Lo mismo ocurre con el resto de las fuerzas. El régimen y las SDF en algunos sitios y en algunas ocasiones han chocado, y en otras ocasiones han peleado codo con codo. Entonces, hablar en términos súper dogmáticos de el que está con Estados Unidos es un mequetrefe del imperialismo y los demás no, pues es complicado cuando sobre el terreno las relaciones de fuerza son muy complejas. Por ejemplo, cuando Afrin es tomado por las fuerzas turcas y yihadistas, porque entre otras cosas las SDF renuncian a hacer como hicieron en Kobane, a una resistencia casa por casa, porque va a devastar la ciudad y vive mucha más gente en Afrin que en Kobane. Bueno, pues cuando las IPG, las SDF se tienen que retirar, se retiran a Saba. Saba es una zona que está bajo control kurdo, porque no todas las zonas que estaban bajo control kurdo son invadidas por las milicias turcas y proturcas, o por el ejército turco y por las milicias proturcas, sino que solo una parte. Por ejemplo, Tal Rifat, que es una zona que las fuerzas kurdas revirtieron, que estaba antes bajo control de las milicias yihadistas, se mantiene. Ahí hay presencia del ejército sirio, hay presencia, según nos cuenta Aime Seger, de la Guardia Revolucionaria iraní, y de hecho las IPG no llevan sus uniformes, sino que llevan el uniforme del ejército sirio en esta zona. Digamos que hay una alianza para que todo el centenar de miles de personas que huye de Afrin se establezca allí, y hay una como una especie de gestión mixta del territorio, ¿no? Hay fuerzas rusas en algunos momentos, hay fuerzas iraníes, hay fuerzas del régimen, y camufladas de alguna manera, porque llevan ese uniforme del ejército sirio, están las IPG también. Entonces, cuando el otro día en Tal Rifat chocan estas milicias con las IPG, que de hecho las IPG no se reivindican en estos choques como IPG, sino como Ejército de Liberación de Afrin, porque también están llevando a cabo acciones de sabotaje dentro de Afrin contra las fuerzas de ocupación, pues todo se vuelve muy confuso. Todo se vuelve muy confuso porque no está claro realmente qué está ocurriendo ahí. ¿Por qué? Una vez más, nos volvemos a las relaciones entre Turquía y Rusia, y Turquía, digamos que tutela la zona que está bajo control de Al-Qaeda mediante un acuerdo con Rusia, que les permite que tengan ahí sus puestos de control y demás. Pero, por supuesto, el régimen sirio no está dispuesto a ceder ese espacio per secula seculorum. Quiere recuperar ese espacio. Y no olvidemos que Al-Qaeda es una organización terrorista internacional. y una de las prioridades de Rusia en Siria es combatir el terrorismo internacional, que le afecta también en las repúblicas caucásicas que antes eran de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Que se teme en Tal Rifat y en Saba, donde se apiñan todos estos centenares de miles de refugiados, que haya un acuerdo entre Turquía y Rusia para que Turquía tome Tal Rifat y Saba y se haga, digamos, con un cinturón preventivo, con un cordón preventivo más grande frente a las fuerzas turcas o a las fuerzas kurdas, ¿no? Que les roben más espacio a las fuerzas kurdas, en intercambio por Idlib, es decir, permitirle al régimen tomar Idlib, mientras que a Turquía y a sus fuerzas proxies o aliadas se les permita tomar Tal Rifat. De momento, a 5 de mayo, parece ser que no es el caso. Parece ser que no es lo que ha ocurrido, pero existe esa sombra sobre mucha gente que apoya al movimiento kurdo de que otra posible traición de Rusia frente a kurdos. Que a mí tampoco me gusta la palabra traición porque estamos hablando de intereses geopolíticos. ¿Quién da más y qué puede conseguir? Vamos a poner un poquito de música porque para ir recapacitando toda esta información que hemos recibido y ahora mismito volvemos. جتاری رانی کر تیرشن خود لاف کر لناف گوده روش آغا به هزاران هندس کر رو جتاری رانی کر تیرشن خود لاف کر لناف گوده روش آغا به هزاران هندس کر به هزاران هندس کر هندس کر هندس کر روش روش آمه کردائه. Y por continuar y quizás darle un poco, dar por finiquitado estas pequeñas nociones sobre geopolítica, porque tampoco hemos entrado tampoco en grandes profundidades, pero sí algunas nociones sobre lo complicada que es la geopolítica, sobre lo complicado que es muchas veces la realidad cuando se intenta traer a términos muy reduccionistas de buenos y malos, de Estados Unidos muy malos, que por supuesto lo son, nadie lo va a negar, solo hay que ver lo que está ocurriendo en Venezuela o en Honduras. Y Rusia o Irán buena, pues de todo esto seguramente, por ejemplo, del régimen teocrático iraní hablaremos en otra ocasión con nuestra compañera Mariam, que es refugiada kurda. Pero bueno, por marcar algunas líneas más en todo esto, por supuesto, ¿por qué Estados Unidos se apoya a las SDF? Obviamente, primero, por su interés propagandístico en acabar con el Estado Islámico, pese a que en algún momento, en los inicios, los apoyó. Apoyó a toda esa oposición siria, entre la que estaba también el Estado Islámico. Por supuesto, mantener un pie en una zona caliente, geopolíticamente hablando, como Siria, de alguna manera, porque internacionalmente cada vez está más aislada en Oriente Medio. Estados Unidos es un hecho que está cada vez más aislado en Oriente Medio. Por otra parte, tener una puerta abierta a sus políticas anti-iraníes, aunque desde luego las SDF no han entrado en esa guerra, en las políticas anti-iraníes. Y de hecho ya he comentado que, según David Meseguer, en Tal Rifat, las fuerzas kurdas tienen relación con la Guardia Revolucionaria iraní. Y bueno, por supuesto, mantener todas las posibilidades abiertas contra el régimen, ¿no? Porque en estos momentos, en Deir ez-Zor, por ejemplo, la Federación del Norte y del Este de Siria tiene bajo control algunos de los grandes pozos de gas del país. Y aunque en estos momentos las rutas de aprovisionamiento están abiertas para el régimen, si se cerraran sería un problema para el régimen. Ya lo está siendo, porque de hecho Estados Unidos ha cerrado digamos, los puertos para que entren aprovisionamientos de gasísticos de Irán. Quiere decir que obviamente los Estados Unidos no están ahí porque los kurdos y las kurdas sean feministas, confederalistas y democráticos, sino que están por sus propios intereses. Y el pueblo kurdo, la Federación del Norte y del Este de Siria tiene una alianza con Estados Unidos porque es lo que les protege de ser invadidos por Turquía y porque es una carta, una baza que les puede permitir negociar con el régimen. Si en algún momento acaba la guerra civil, bueno, la guerra civil, pues no se puede hablar de guerra civil ya allí, la guerra en Siria, poder preservar algún tipo de autonomía o descentralizar el gobierno o llegar a algún tipo de acuerdo consensuado políticamente con el régimen de Bashar al-Assad. Cuando hablamos de Irán, pues Irán tiene un interés muy claro en Siria, que es mantener un eje contra Israel, contra Estados Unidos, un eje que le evite estar cada vez más aislada en caso de, como está ocurriendo ahora, ¿no?, en caso de sanciones internacionales, etcétera, etcétera. Rusia, ¿cuál es su interés? Por supuesto, ejercer de contrapeso ante Estados Unidos, que no le ocurra como en Libia, ¿no? Que la OTAN se hizo con el país de alguna manera. Y por supuesto, seguir exacerbando las contradicciones que tiene el propio bloque atlántico de la OTAN, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo o qué ha ocurrido entre Turquía y Rusia? Turquía, obviamente, su prioridad es no renunciar a sus aspiraciones otomanas de imperialismo regional, como ya ha hecho en Afrin y en la zona del escudo de Éufrates, en Al-Bab, en Yarábulus, donde prácticamente ha anexionado esas zonas a Turquía, donde ha llevado a cabo operaciones de limpieza étnica, trayendo a los grupos más recalcitrantemente yihadistas de Damasco a Afrin. Afrin, hay que comentar que antes era la zona posiblemente más secular de todo Siria, donde incluso los musulmanes cultivaban vino, y hoy día es una zona donde se están estableciendo milicias yihadistas sunís y radicales. Entonces, ¿por qué con intereses tan a priori contrapuestos, ¿no?, como puede ser combatir el terrorismo internacional, preservar la unidad de Siria, permitir a Rusia seguir en Oriente Medio, porque no olvidemos que Rusia en Latakia tiene una base militar que da al Mediterráneo, que es la única que tiene? ¿Por qué coinciden en algunos momentos Rusia y Turquía? Porque Rusia ha conseguido, Rusia, hay que decir que ha jugado muy bien sus cartas geopolíticas y ha conseguido sacar del eje atlántico, sacarlo entre comillas, a Turquía, gracias a tratados comerciales y también a tratados económicos, a tratados políticos y sobre todo mediante tratados militares. Y ahora mismo, sobre el horizonte geopolítico entre Turquía, Rusia y Estados Unidos, hay un gran elemento de distorsión, que es: Rusia ha vendido un sistema de defensa antiaérea, de misiles antiaéreos, a Turquía, que son los misiles S-400. A Turquía, que es un país OTAN, no nos olvidemos que es un país de la OTAN, es el segundo ejército de la OTAN. Y además, Turquía fabrica ciertos componentes de los aviones de combate de Estados Unidos. Con lo cual, parece perfectamente incongruente que un país que desarrolla componentes de la principal potencia militar mundial, que es Estados Unidos, que participa en su alianza atlántica militar, como es la OTAN, a su vez tenga el mismo sistema de defensa que utilizan los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí va a haber, en algún momento va a haber turbulencias y habrá que ver quiénes son los perjudicados, porque uno de los perjudicados podrían ser perfectamente las fuerzas kurdas. Si por lo que sea se pone sobre la mesa echar atrás ese convenio para hacerse con los misiles en detrimento de una zona como está reivindicando Turquía, una zona buffer, una zona que quede bajo su control en Siria, pues podrían ser los perjudicados, en este caso las fuerzas kurdas. Sí, y también en relación, antes has mencionado, ¿no?, hablando de Estados Unidos, que no hay nada más que ver qué es lo que están haciendo en Venezuela. También hay veces que, ¿no?, la geopolítica no es solo, incluso no está solo en relación a una región concreta del mapa, sino que también ese movimiento y esas declaraciones que ha habido, ¿no?, de cómo recuperar ese patio trasero que ha sido Latinoamérica para Estados Unidos, etcétera, etcétera. También hay esos movimientos que haya, ¿no?, cómo vayan fluctuando esa, más que los intereses, igual en cuáles de esos intereses se hace hincapié o no, también por desgracia van a poder ser, en cierta manera, bastante determinantes. En detrimento de otros pueblos. Está claro, a principios de año, Donald Trump dijo que iba a retirar todas sus fuerzas de Siria. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos Estados Unidos quiere afianzar su hegemonía en Latinoamérica. Ya lo hemos visto, el ascenso de Bolsonaro, el ascenso de la extrema derecha, el patético golpe de Estado que intentó la oposición venezolana hace escasos días llamando directamente a un golpe de Estado, ¿no?, con un pequeño barniz democrático, pero obviamente un golpe de Estado de toda la vida. Y claro, todo esto está interrelacionado. Quiero decir, también Rusia va a estar en Venezuela. En estos momentos hay una pelea entre elefantes, que es entre Rusia y Estados Unidos, y los pueblos que estén debajo van a acabar pisoteados. Puede ser el pueblo kurdo, puede ser el pueblo sirio, puede ser el pueblo venezolano, puede ser el pueblo hondureño. En Honduras ahora mismo también hay unas protestas muy radicales contra procesos de privatización. Recordemos que Honduras también tiene un gobierno fruto de un golpe de Estado. Todo está interrelacionado. Y muchas veces la tentación es identificar al mal absoluto con Estados Unidos, que por supuesto es la principal potencia imperialista, pero claro, todos los pueblos que quedan debajo quedan en una situación complicada y difícil y tienen que tomar decisiones. En el caso del pueblo kurdo, pues ya vemos que tiene una relación con Estados Unidos, pero nunca ha renunciado a una relación con Rusia, nunca ha renunciado a una relación con Irán, ni con el gobierno de Bashar al-Assad, sino que, igual que todos los jugadores en el tablero geopolítico, va jugando sus cartas en función de sus intereses. Y hay que recordar, además, que el pueblo kurdo y las fuerzas kurdas no le deben ninguna obediencia al régimen de Bashar al-Assad, ya que desde 2004 las organizaciones kurdas están las organizaciones políticas kurdas están ilegalizadas en Siria. Y hay que recordar que en 1998, en virtud del acuerdo de Adana, el PKK quedó ilegalizado y perseguido en Siria. Quiero decir que la bondad y la maldad absoluta no existe. Existe la realidad material y fuerzas políticas y militares que toman decisiones en base a esa realidad material. Entonces, bueno, pues ahora mismo recuerdo que durante años, mientras las fuerzas kurdas combatían al Estado Islámico, sufrían centenares y miles de bajas y sufrían situaciones dantescas y dramáticas, aún así el pueblo kurdo, las fuerzas organizadas kurdas, se decían a sí mismo, esta va a ser la parte fácil, la parte difícil va a ser la parte de la geopolítica. Combatir al Estado Islámico, aunque sea terriblemente complicado, terriblemente sangriento, con unos costes físicos, materiales, psicológicos increíbles, la parte complicada va a venir después, cuando haya que arreglar el desaguisado que se ha montado desde hace 8 años en Siria. Entonces, en mitad de este caos, nosotros, pues por supuesto, con todas las contradicciones que pueda tener el movimiento kurdo, apostamos por apoyar al movimiento kurdo porque sostienen un programa político, desde luego, basado en el feminismo, basado en la diversidad cultural, basado en el cooperativismo, basado en lo que vienen a ser los principios del confederalismo democrático. Sí, que también, igual por tener en cuenta, ¿no?, pues muchas veces cuando hablamos de este tipo de intereses, claro, estamos hablando por un lado de potencias más o menos mayores, ¿no?, que pueden tener unos intereses a nivel internacional, ¿no?, para blindar sus propios intereses económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y luego, igual es mi apreciación, pero por otro lado, en el caso del pueblo kurdo, quizá más bien podríamos hablar de intereses, en ese sentido, internacionalistas. Sí, sí, ¿no? Y de mera supervivencia. Es que quien crea que el pueblo kurdo o las organizaciones kurdas han optado por una alianza con Estados Unidos porque les parecía estupendo, están muy equivocados. El pueblo kurdo en Oriente Medio, desde hace décadas, desde hace un siglo posiblemente, lleva a cabo una lucha de supervivencia. Y en esa lucha de supervivencia tiene pocas opciones. Por ejemplo, cuando la alianza entre Estados Unidos y entre la coalición internacional y el pueblo kurdo comenzó fue en Kobane. En Kobane las IPG estaban solas frente al Estado Islámico. Ni el régimen las ayudó, ni nadie las ayudó. Y entre otras razones porque el régimen tampoco estaba en condiciones de ayudar a nadie. Porque en esos momentos, tanto el Estado Islámico como la oposición tenían una fuerte presencia en todo el país. Entonces, pintar que la alianza con Estados Unidos es como una especie de opción o de un intento de colaborar con el imperialismo no es real. Es una lucha de supervivencia y las alianzas que se le han ofrecido al pueblo kurdo han sido muy limitadas. Y una de ellas ha sido Estados Unidos. Y es una alianza que puede desaparecer en cualquier momento. Más con un idiota y un loco como Trump manejando los destinos de Estados Unidos, que ya hace unos meses anunció que iba a desaparecer de Siria, con lo cual las SDF podían haber quedado a merced de una invasión de Turquía. En cualquier caso, el futuro dirá qué ocurre en Siria y qué ocurre con el pueblo kurdo y qué ocurre con el confederalismo democrático y qué ocurre con todas las contradicciones que se acumulan en todos los frentes, no solo en el frente kurdo. Y llegamos al final de Radio Kobane, llegamos al final de este denso programa, esta maratón, supongo que para las personas que no están especialmente interesadas en la geopolítica habrá sido como un chaparrón de datos y de opiniones que quizás, no sé si serán sencillas de asimilar o si hay interés en asimilar, que esa también es otra. Y bueno, en cualquier caso, os recordamos que Kurdistán Ekin el Karta Sune Kimena va a seguir su actividad en mayo. Bueno, va a seguir su actividad en la medida que pueda, porque somos un colectivo pequeño, pues con una cierta intensidad. Luego veremos qué nos depara los designios del pueblo kurdo. Os recordamos también, aparte de este documental de Alba Sotorra, de la charla de presentación que vamos a hacer del libro de Carlos Zurutuza y David Meseguer, os recordamos que las huelgas de hambre siguen, más de 140 días en huelga de hambre Leila Gubén, más de 90 días de huelga de hambre en caso de otros huelguistas, y que seguramente volvamos a tener que salir a la calle para recordarle a la comunidad internacional que en Turquía y en otros lugares del mundo hay activistas reivindicando el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan. Y bueno, mientras tanto seguiremos con nuestra actividad cotidiana, entre ella la realización de este programa. Muchas gracias a Irola Irratia y muchas gracias a quienes os dignéis a escuchar el programa. Sure.